localizan un hombre herido por un disparo en una cuneta del Farga en Granada. Susto en la calle Emperatriz Eugenia. El polémico discurso de Rufián en la investidura de Rajoy. Buenos días, bienvenidos a una emisión de Radio Granada. A continuación presentaremos los últimos acontecimientos que han sido noticia durante el día. Comenzamos. Un hombre de unos 60 años de edad ha sido hallado herido en la tarde de este domingo por un disparo de arma de fuego en una cuneta de la zona del Farga de Granada capital. La Policía Nacional ha confirmado que el herido sufre lesiones por arma de fuego y ha sido evacuado al Parque Tecnológico de la Salud. Todo apunta a que el suceso ha ocurrido cuando el hombre estaba manipulando el artilugio y se le ha disparado. El varón ha sido intervenido este mismo domingo y ahora se encuentra estable. Un contenedor empezó a arder ayer al filo de la medianoche por circunstancias aún desconocidas. La rápida actuación de la policía local y los bomberos hizo que el fuego no fuera más. Afortunadamente, el fuego no afectó a ninguna vivienda ni a ningún vehículo y no hubo que lamentar daños personales. El representante de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, protagonizó la intervención más controvertida en la sesión de investidura de Mariano Rajoy en el Congreso. En sus 5 minutos, el catalán tuvo tiempo de arremeter contra el PSOE, pero especialmente contra Ciudadanos. La intervención fue reprochada por otros diputados en varias ocasiones y acabó siendo cortada por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, al pasarse del tiempo estipulado. Hasta aquí nuestro avance informativo. Les recordamos que seguiremos informando cada hora. Continuamos con los deportes de la...